Muy bienvenidos, amables oyentes, nuevamente en este día a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Seguimos hablando acerca de la conversión de Cornelio puntualmente. Vamos a analizar algunos detalles más de este incidente, pero puntualmente cómo obedece Cornelio a la orden, allí en el versículo 34, quizá un poquito antes. Así que luego envié, versículo 33, dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ya Pedro está en la casa. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Me parece emocionante el relato, cómo se va llevando adelante la conversión de Cornelio. Dios mismo y el Espíritu Santo actuando para hablar a un hombre, decirle realmente lo que tiene que hacer, porque yo me imagino que Cornelio, a pesar de lo que conocía, había muchas cosas que le faltaban. Incluso, tú recuerdas que él se arrodilló frente a Pedro. Son detalles quizás básicos, pero algo faltaba que tenía que aprender acerca de este Jesús, de su evangelio. Fíjate, no tanto, o sea, además de Cornelio, Pedro también tenía que aprender. Claro. Y esto creo que nos da una lección a nosotros. Todos nosotros tenemos que seguir aprendiendo. Creo que nadie ha llegado a un nivel donde pueda decir, yo ya sé suficiente, ya no necesito más. No, todos necesitamos seguir estudiando, necesitamos de la palabra de Dios, de la instrucción de Dios. Fíjate, es interesante cómo el conocimiento de Pedro también fue gradual, fue progresivo. Allí en Hechos capítulo 10, versos 34 y 35 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahora, eso es algo que llegó a comprenderlo después, Pedro. Lo va a entender, y yo creo que esta es respuesta también a un incidente que vamos a contar en el día de mañana, pero puntualmente este concepto de que comprendo que Dios no hace acepción de personas. Fíjate, Pedro, se nota que no había madurado, porque tú recuerdas que en las sesiones anteriores nosotros habíamos conversado acerca de Jesús, cómo hizo intervenciones en algunas otras etnias, en algunos otros lugares que no eran netamente judíos, y Pedro anduvo con él. Entonces ya él tendría que haber visualizado este concepto de un evangelio universal a todas las personas. Pero aquí está aprendiendo, y Dios usó a Pedro porque él de alguna manera tenía alguna influencia entre las personas, y él llega a decir, la verdad que Dios no hace acepción de personas. Yo nunca, en otras palabras, habría pensado ni habría venido. Ustedes saben que es completamente complejo venir a una casa de un gentil, presentarme aquí. Por eso cuando tú decías que Pedro estaba en ese curtidor, tendría que haber sido judío esa persona, porque difícilmente le hubiese morado en alguna habitación que no sea judía. Claro, pero, y más pero, los otros antecedentes que se tenían. Claro, creo que más que judío era cristiano. Claro. Entonces ahí era donde radicaba la diferencia. Ahora fíjate, lo que se le dice a Cornelio cuando se le dice que mande llamar a Pedro, dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Interesante, ¿te imaginas esto? De una tremenda importancia, no era una visita cualquiera, porque se le anticipó de que él iba a recibir algo muy especial parte de Pedro. Claro, el Espíritu Santo estaba moldeando, trabajando en estas personas que estaban recién aprendiendo muchas cosas nuevas. Tú recuerdas que allí en Gálatas 2:11 hay un incidente cuando se junta, ¿no es cierto?, Pablo con Pedro, y dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Qué estaba pasando? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Es complejo, ¿eh? Yo claro, lo conversaba con alguien en los días anteriores a este momento, que debe haber sido complejo porque estamos pasando de una transición de años y miles de años de ceremonia a algo nuevo que Jesús coloca, nuevo en el sentido de que ahora aparece realmente el Cordero y no hay más Cordero, no hay más sacrificios, no hay más ceremonias, no hay más rituales, Cristo lo hace todo, y debe ser complejo para el judío entender esto. Y yo por eso que a veces comprendo un tanto el judío hoy día, cómo van entendiendo a veces estos conceptos de Jesús y siguen con el Mesías. Pero el Espíritu Santo puede hacer un trabajo extraordinario y lo hizo en estas personas. Y tú lo acabas de leer ahí en Hechos, cómo Cornelio, ¿no es cierto?, cómo actuó, que él obedece enseguida y lo manda, por ejemplo, el versículo 33 anterior al que tú lo habías leído, dice: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Y dime todo lo que el Señor ahora tiene que decirme, porque eso lo he estado pidiendo por mucho tiempo. Y llegó el momento. Ahora, para nosotros puede ser difícil comprender lo que le sucedía a Cornelio, pero creo que si leemos en el libro de Romanos, el capítulo 2, versos 14 en adelante, podemos entender un poquito, de acuerdo con lo que dice Pablo, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley en sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, aunque Cornelio era un pagano, sin embargo, él tenía eso en su corazón. Había algo especial en su corazón y él buscaba la verdad. Él era un hombre, como lo leímos, era un hombre piadoso, un hombre que tenía, parece, hambre y sed de Dios. Y el Espíritu Santo respondió con creces, porque este fue un acontecimiento maravilloso, como este hombre gentil, y no solamente gentil, sino un decidido enemigo de los judíos, estaba en un puesto en que tenía que actuar de una manera no muy grata en casos puntuales, pero como el Señor hizo el cambio. Y lo lindo es que a la respuesta de esto, y en Hechos 11:14, dice: él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y ahora aparecen algunos incidentes, como el Espíritu Santo también se demuestra en ellos, y ellos quedan admirados, y esto va a servir después para ir difundiendo el evangelio y visitando a los otros hermanos, a los otros judíos de otras nacionalidades, de otros lugares, digamos así, para resolver problemas dentro de la iglesia en ese instante. Qué linda esta conversión, la verdad que hay muchos detalles. Les invitamos para que usted siga de alguna manera viendo más detalles acerca de esta conversión, porque nos trae, vamos a decirlo así, enseñanzas para ponerlas en práctica en nuestra forma de relacionarnos con las personas. Creo que es bueno que digamos que nunca hemos pretendido agotar el tema, ¿eh? Solamente creo que dejamos una inquietud para que continúen estudiando, investigando, porque solamente podemos, en el tiempo que tenemos, solamente podemos darle una miradita solamente, ¿eh? Ver algo de lo que trata, pero nunca vamos a poder llegar a, como lo dije anteriormente, a agotar el tema. Hay tanto que decir y tanto que aplicar a nuestra vida. Amables oyentes, ha sido grato estar con ustedes. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Un punto importante para recordar es que, aunque se le apareció un ángel, este no predicó el evangelio. En cambio, el ángel abrió el camino para que Cornelio se encontrara con Pedro, quien le habló de Jesús. Podemos ver aquí un ejemplo de cómo el Señor usa seres humanos como sus mensajeros al mundo. Díganme una cosa, ¿usted es uno de ellos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.